soledad tengo por tu ausencia que me está consumiendo, mi negra querida. Me hace falta tanto tu presencia, porque sin ella se acaba mi vida. Me hace falta tanto tu presencia, porque sin ella se acaba mi vida. El amor ausente causa delirio, porque querer también es sufrir. Mi corazón vive en un martirio y de alejamiento se puede morir. Si sufrir es querer, yo te estoy queriendo, mi vida. Y aquí en la distancia te tengo presente. Si amar es morir, yo me estoy muriendo, porque faltan tus besos pa' que me alienten. Si amar es morir, yo me estoy muriendo, porque faltan tus besos pa' que me alienten. Pero yo nunca podré olvidar tu fiel cariño y tu gran amor. Por eso es triste mi cantar, porque hay soledad en mi corazón. Si supieras querer, yo te estoy queriendo, mi vida. Y aquí en la distancia te tengo presente. Si amar es morir, yo me estoy muriendo, porque faltan tus besos pa' que me alienten. Si amar es morir, yo